Somos un país pequeño con una gran responsabilidad. Estamos explorando los caminos de la historia de la nueva independencia latinoamericana. Nuestra revolución, como un faro de esperanza, proyecta luz sobre nuestros países hermanos. No dejaremos que la luz de la revolución cubana se apague para los pueblos hermanos de nuestra América. Son palabras de Raúl Castro en el año 1959. En la recién inaugurada entonces Casa de las Américas. Muchas cosas muy interesantes. Pa' adentro. Papá Lego, ábreme el camino a mí. Pa' adentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa' adentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. Después de la pausa del verano, regresamos a este espacio radial, Cuba Información, que trata de ofrecer información y opiniones sobre Cuba frontalmente diferentes a las que nos ofrecen los dueños de la imprenta, quienes dicen qué debemos saber sobre Cuba y quién puede opinar sobre lo que ocurre en ese país. Cuba Información se une a otros modestos espacios de información alternativa que dicen no a las mentiras, a las medias verdades que reflejan estos grandes medios, altavoz de propaganda del poder económico y político contra procesos como el de Cuba y Venezuela. Comenzamos Cuba Información Radio. Huracán de solidaridad desde todo el mundo hacia la isla de Cuba para tratar de ayudar a personas, a familias damnificadas por el huracán Irma, un huracán que ha causado muchísimos daños en la isla, que ha causado el fallecimiento de 10 personas por diferentes motivos, sin duda una cifra inusual en un acontecimiento, en un fenómeno de estos en Cuba. Sabemos la enorme calidad del sistema de defensa civil de Cuba y, por tanto, sorprende que haya habido víctimas en el país. Solo decir que este fenómeno meteorológico, el huracán Irma, por ejemplo, en Estados Unidos, ya en estos momentos ha causado casi 25 muertos y muchos otros en diferentes islas del Caribe. Y sorprende que a pesar de la gran preparación y la calidad del sistema de defensa civil de Cuba, la organización, pues haya habido que lamentar fallecidos en este caso, no así en huracanes anteriores. Ya digo, un huracán también de solidaridad, 10 toneladas de ayuda llegaban desde Venezuela, fue la primera gran donación de ayuda a la isla. Recordemos, 1 millón de personas evacuadas en la isla, estamos hablando de 1.700 escuelas afectadas, daños cuantiosos en la infraestructura eléctrica. Hay que decir que la isla de Cuba, una gran parte se ha quedado sin luz durante días, afectaciones importantes en el turismo, recordemos, la segunda fuente de ingresos para el país. Y bueno, las imágenes, por ejemplo, de La Habana, entre otros lugares afectados, donde ha habido olas de hasta 10 metros de altura y una buena parte de Centro Habana inundada. Vamos a hablar sobre los daños y recomendar un artículo que publicábamos en Cuba Información, pero que tiene origen en eldiario.es. Irma rompe la ejemplar defensa civil cubana contra los huracanes, que relata precisamente este ejemplar sistema de defensa, pero también los daños que ha causado Irma. Buenas noches, Iván. Buenas noches, José. Sí, así es. La verdad es que estamos ante un fenómeno de unas características verdaderamente impresionantes, ¿no? Como mencionabas, se ha tenido que lamentar pérdidas humanas, cosa que en otros casos anteriores no las ha habido. Las pérdidas en tanto en lo material han sido también muy grandes. Se perdió la conexión eléctrica, quedó aislada la isla. Pero creo que una de las cosas que habría que destacar también dentro de la propia defensa civil ha sido la capacidad de ponerse ya en marcha en todas las labores de recuperación, donde ya tenemos información de que se ha restablecido el servicio eléctrico, donde ya empiezan a despegar y aterrizar los vuelos, y en donde se ha tratado de poner en marcha ya todos los mecanismos para volver a la normalidad lo antes posible, ¿no? También se han pronunciado respecto al turismo, diciendo que para la temporada siguiente va a estar todo listo ya, y creo que eso es una de las cosas más importantes a tener en cuenta. Es decir, las pérdidas humanas han sido desde luego dramáticas, como en todos los casos, pero eso no quita para pensar ahora que Defensa Civil ha fallado en todos sus ámbitos, ¿no? Para nada, hay cosas que son a veces incalculables, y creo que esa es una de ellas, ¿no? Y bueno, sobre todo también destacar los mensajes de esperanza que han venido desde diferentes organizaciones, ¿no? La Federación de Mujeres Cubanas dijo que saldrían adelante, es decir, ese ímpetu tras una catástrofe de volver a resurgir, ¿no? del pueblo, me parece muy, muy importante, ¿no? Y bueno, al final la defensa civil, una de las cosas que plantea es eso: está todo el mundo preparado ante una catástrofe y tratar de volver a la normalidad lo antes posible, ¿no? Y eso es fundamental en un pueblo. Bueno, pérdidas importantes, por ejemplo, en el turismo. Sin embargo, como decía Ivana, ya para la temporada alta que viene ahora, ya se ha anunciado que en principio va a estar restablecido, bueno, el servicio de hoteles, etcétera, sobre todo en la Cayería Norte, que es la parte más afectada. Saludamos también a nuestro compañero Dani Cubiedo. Buenas tardes. Bueno, yo destacaría dos cuestiones importantes para entender los daños que ha causado este huracán. Lo primero, obviamente, la potencia. Es un huracán de categoría 5, uno de los más potentes, por lo menos en los últimos 50 o 100 años, en el Atlántico. Y el segundo factor es la forma en la que ha cruzado a Cuba, porque prácticamente han sido más de 400 kilómetros bordeando la costa. Y que realmente también la gran amplitud del huracán, creo que eran 600 kilómetros de diámetro, esto ha generado unas rachas muy fuertes que por supuesto han causado daños habituales, como son en la infraestructura del país y también en las viviendas. Y luego otra cuestión muy importante son las penetraciones del mar, es decir, la elevación del nivel del mar, que también, por ejemplo, en La Habana ha subido hasta niveles no recordados. Entonces los daños causados todavía no se sabe, no se han cuantificado, pero sin duda van a ser muy importantes. También hay que tener en cuenta que no es habitual, como ya hemos dicho, que haya muertos en Cuba cuando hay este tipo de fenómenos climatológicos, por esa ejemplar defensa civil. En este caso ha habido 10 muertos. Si uno ve realmente las causas, pues tenemos los derrumbes de viviendas, otros accidentes de gente que ha salido a la calle, ha sido golpeada pues por algún árbol o alguna otra cuestión, y también hay, creo que, dos casos de personas que se negaron a evacuar. Entonces, bueno, por supuesto ahí habrá una reflexión de cómo mejorar. Y luego, por último, quería destacar una de las diferencias de Cuba con otros países que se dan cuando hay este tipo de fenómenos, que es, en contraste con lo que hemos podido ver, por ejemplo, en otras islas del Caribe, incluso en el estado de la Florida, que son los saqueos, cuando hay un huracán que causa este tipo de daños, se ven saqueos, gente robando, etcétera, y que esto es algo totalmente ajeno a la realidad cubana. Y en este sentido, destacar el civismo, aparte de la solidaridad del pueblo cubano con sus vecinos, y que también es algo habitual, y creo que hay que destacar, a pesar de todo realmente el perjuicio que ha causado este fenómeno. Bueno, saludamos también a nuestro compañero Lázaro Ramas, que se incorpora al programa. Lázaro, ¿qué tal la familia por allá? Bien, la familia bien, pero indudablemente consternado por los daños causados, por las afectaciones, sobre todo en infraestructura, en la agricultura. Y bueno, afortunadamente la familia bien, aunque también sufrió los embates de este poderoso huracán, bien, porque bueno, viven en zonas del interior de la ciudad, no la zona costera donde golpeó duramente este fenómeno meteorológico. como bien señala Dani, se está diciendo que es el huracán más poderoso y peligroso que se haya generado en el Atlántico, posiblemente en el siglo. Estamos hablando de un fenómeno que con una amplia masa de nubes que barrió prácticamente toda la isla de Cuba, golpeando duramente toda la parte norte con penetraciones en algunos puntos, penetraciones hasta 4 kilómetros del mar, en la ciudad hasta 300, 400 metros al interior, calles totalmente inundadas y desde luego dentro de esto la afectación mayor que ya se está trabajando arduamente en la recuperación es el sistema eléctrico. Entonces el sistema eléctrico pues colapsó con esto. Hay que destacar y yo en primer lugar quería saludar al gobierno bolivariano revolucionario que encabeza el presidente Nicolás Maduro con esta ayuda de 100 toneladas de materiales para paliar los efectos, los daños ocasionados por el huracán. Hay que tener en cuenta un país como la República Bolivariana de Venezuela y su gobierno en medio de una batalla para salir de una profunda, grave crisis económica y que tenga ese gesto verdaderamente solidario, verdaderamente humano para con el pueblo de Cuba. Aquí la solidaridad se retroalimenta y es un ejemplo de lo que puede hacer países hermanos, países donde hay una voluntad común de trabajo, de mejoramiento, de la vida de los seres humanos. Y agradecemos en nombre del pueblo cubano esta ayuda solidaria a la República Bolivariana de Venezuela. Por demás decir que el sistema está reconocido, el trabajo sostenido, eficiente de los distintos elementos que hacen posible un sistema de protección bastante notable, bastante eficaz. Y aquí se unen la defensa civil, los consejos de defensa, las fuerzas armadas, todo está articulado el Ministerio de Salud Pública para minimizar al máximo los daños que puede ocasionar un fenómeno como este. Lamentablemente la pérdida de vidas humanas dolorosa siempre, en la mayoría de los casos ha sido por causas fortuitas y otras por irresponsabilidades de personas que no quisieron atender a las orientaciones de la defensa civil. Por lo demás, el país, la unidad del país, del pueblo, la certera dirección del partido y a nivel nacional, el Consejo de Defensa a nivel nacional y los consejos de defensa a nivel provincial y municipal están trabajando para la pronta recuperación de los daños causados. Bueno, decir que se han abierto diferentes cuentas bancarias, el propio equipo de Cuba Información y la página web colaborando, yo creo que con la primera cuenta que se abrió a nivel internacional, que fue la del País Vasco, con la Asociación Euskadi Cuba. También ahora hay cuentas en diferentes lugares, por ejemplo en Cataluña, el colectivo La Plataforma Defensa en Cuba, la Asociación Miguel Hernández de Amistad con Cuba de Alicante, la José Martí de Valencia, en Andalucía también, la Coordinadora de Solidaridad con Cuba de Andalucía ha abierto una cuenta. Sé que en Colombia se ha abierto también una cuenta de apoyo a las personas damnificadas en Cuba y imagino que en los próximos días se abrirán también otras cuentas, finalmente para apoyar de manera unívoca, digamos coordinada después a una cuenta central para hacer una gran compra de equipamiento. Ivana, ¿algo que añadir? Sí, creo que este huracán de solidaridad es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta la magnitud que ha tenido y el impacto que ha generado en Cuba, ¿no? Por eso es tan reseñable la rápida respuesta que tuvo el gobierno de Venezuela en enviar esta ayuda humanitaria, algo que ha hecho no solamente con Cuba, sino que también lo hizo en Antigua y Barbuda, donde hoy precisamente había una entrevista en Telesur con el primer ministro de Antigua y Barbuda agradeciendo a a Maduro por haber enviado esta ayuda humanitaria también allí, incluso estando él fuera del país porque estaba en su gira asiática, ¿no? Pero me parece muy importante el tener en cuenta estos gestos que son el reconocimiento a ese internacionalismo cubano que siempre ha habido, ¿no? Nicaragua también mandaba sus condolencias por las pérdidas, ¿no? Pero también su solidaridad al Estado cubano, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que bueno, estos momentos demuestran, ¿no? Ciertos engranajes que se hacen entre los estados, y me parece muy importante. Y por otra parte, también volviendo al sistema de defensa civil, me parece también muy importante la manera en la que se enfrentan a esta catástrofe, ¿no? Hablaban de que el enfrentarse a este huracán es como enfrentarse a un enemigo imperialista, ¿no? Porque de alguna manera también viene a barrer muchísimos logros que se están construyendo día a día, ¿no? Es decir, los años en la agricultura, en el turismo, en las propias infraestructuras de la sociedad, esto viene a perjudicar gravemente, ¿no? Pero de ahí también lo reseñable de tratar de volver a la normalidad lo antes posible y que tanto la ciudadanía de allí pueda volver a la tranquilidad y disfrutar de todo lo que tiene su propia sociedad, como preparar también la isla para el turismo, siendo esta la segunda fuente de ingreso del país. El cantautor cubano Silvio Rodríguez ha tocado en Nueva York hace unos días, este pasado domingo 10 de septiembre, en un concierto organizado en el mítico Central Park. Escuchamos hoy algunas de sus conocidas canciones, como La Maza. Silvio Rodríguez. No creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin canter. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde. Hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. Ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. ¿Cuál ha sido el desencadenante de la nueva arremetida de Estados Unidos contra Venezuela en forma de amenazas de invasión y graves sanciones? Nada más y nada menos que un acto de democracia, la elección mediante sufragio universal de una Asamblea Nacional Constituyente prevista en la Constitución. Sin duda, un grave acto de desobediencia al dictador planetario Donald Trump que exige castigo. Lo decía Mao Zedong, un gigante levanta una inmensa roca para dejarla caer sobre sus propios pies. El propósito de la Casa Blanca es aplastar la voluntad de resistencia antiimperialista de Venezuela e imponer su voluntad imperial, para, no nos olvidemos, robar sus enormes recursos naturales. Pero Estados Unidos parece olvidar su propia historia, olvida Cuba y olvida Vietnam. La ignorancia y la amnesia son muy malas compañeras porque los errores, cuando se repiten, multiplican los males para el propio imperio. Las intervenciones siempre tienen como motivación introductoria un enjambre de mentiras, una especie de ritual de autoconvicción de quien va a ejecutar un crimen. En Vietnam inventaron el incidente del Golfo de Tonkín. En Libia, los bombardeos de Gaddafi contra la población civil. Incluso crearon un montaje televisivo en la Plaza Verde de Trípoli. Contra Venezuela, Trump ha desplegado medidas financieras para acabar de asfixiar su economía. Pero el mundo ha cambiado, algo que parece ignorar el gran dictador planetario. Venezuela ha diversificado su mercado petrolero y sus fuentes de abastecimiento. Estados Unidos sigue siendo un mercado muy importante y las sanciones provocarán más dificultades. Pero ni tantas ni tan agudas como las que enfrentó Cuba durante el periodo especial. Mientras, los medios internacionales al servicio de esta agresión siguen buscando guionistas para el necesario incidente de Caracas y actores y actrices que interpreten de la manera más dramática la masacre de la Plaza Altamira. Este fin de semana, días 16 y 17 de septiembre, se celebra la Jornada Internacional de Apoyo a Venezuela, precisamente para que desde el Movimiento de Solidaridad, desde gobiernos amigos, desde personalidades intelectuales de todo el mundo, desde Caracas, se dé un apoyo claro al proceso bolivariano, también al gobierno venezolano de Nicolás Maduro, asediado por los grandes factores de poder político, económico, mediático en el mundo. Una noticia que nos llegaba también recientemente, parece que ya está trazada la hoja de ruta de unas nuevas conversaciones entre gobierno bolivariano y oposición en la República Dominicana, de la mano, recordemos, bueno, del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y también del presidente de la República Dominicana. Bueno, a ver qué es lo que ocurre. Parece que es una, al menos una noticia positiva. Y el gobierno venezolano que trata de responder a la ofensiva, a las sanciones, al bloqueo económico y financiero por parte del gobierno de Estados Unidos, de la Casa Blanca, del presidente Donald Trump, con las sanciones que anunciaba hace unas semanas. Y ahora el gobierno venezolano ha anunciado o ha propuesto a la Asamblea Nacional Constituyente la discusión y aprobación de 8 leyes que tratan de hacer frente a esta guerra económica y a estas sanciones. Una de ellas, o una de las líneas que traza, es de alguna manera barrer el dólar de las transacciones financieras venezolanas, de sus compras, de sus ventas. Estamos hablando de que plantea una canasta de monedas alternativas al dólar, entre las cuales destacaría la moneda china, el yuan. Recordemos que la venta de petróleo de Venezuela es fundamentalmente, el principal comprador es China, el 40% del petróleo venezolano lo compra aquel país, aunque también es cierto que Estados Unidos sigue comprando el 20% del petróleo venezolano. Bueno, esto es un guiño a China, lo veremos en los próximos tiempos, en las próximas semanas. Buenas noches, Ivana. Buenas noches. Sí, la verdad es que han sido meses truculentos para Venezuela, donde hemos visto pues una oposición muy beligerante, incluso apoyando esas sanciones que ha impuesto Estados Unidos contra el Estado de Venezuela. Y creo que bueno, eso ha sido uno de los hechos que ha marcado un poco todo lo que han sido los acontecimientos de estos meses del verano, ¿no? Por una parte también mencionar una oposición que dentro de sus filas empiezan a mostrarse cómo se están enfrentando, ¿no? Es decir, con unas elecciones primarias que tuvieron hace unos pocos días y donde también entre ellos empezaban a marcarse fraudes y de unas maneras muy, muy tristes, la verdad, no solamente el fraude electoral, sino las maneras de pelearse públicamente, ¿no? Algo que es bastante, bastante mala prensa para ellos mismos, pero es paradójicamente lo que no sale en los grandes medios de comunicación, ¿no? Mostrando una especie de oposición unida en contra de un régimen como es el de como ellos visibilizan el de Venezuela, ¿no? Y me parece que eso es una de las cosas también a destacar dentro de todo lo que ha acontecido estos meses, porque muestra un poco cuáles son las dos Venezuelas que se pueden ver, ¿no? Por una parte esa oposición beligerante que está a favor de las sanciones que impone Estados Unidos y por otra parte una Venezuela que trata de construir y trata de que está abierto al diálogo y que además propone medidas concretas para fortalecer su economía y por lo tanto también a su población, ¿no? Y me parece que esas son unas cosas a tener en cuenta. Algunos dicen que estas conversaciones que se han anunciado entre oposición y gobierno serían una manera de aplacar los procesos judiciales que les van a venir encima a algunos representantes de la oposición, como Freddy Guevara y sobre todo Julio Borges, que han ido viajando por el mundo pidiendo sanciones, que además están han dicho sí, o sea, han aprobado, incluso la Mesa de Unidad Democrática ha firmado una carta aprobando las sanciones y el bloqueo financiero a su país por parte del presidente de Estados Unidos y se les juzgaría por traición a la patria. Yo creo que es lo menos que se puede hacer. Pero bueno, algunos dicen, ya digo, que esto sería una jugada para tratar de calmar los ánimos en Venezuela. Dani. Sí, bueno, lo primero que quizás habría que aclarar es en qué han consistido exactamente estas sanciones financieras impuestas por el gobierno de Donald Trump a la República Bolivariana de Venezuela. Que básicamente, de una manera sencilla, se puede decir que ningún ciudadano, ni organismo, ni entidad estadounidense puede comprar cualquier tipo de deuda o de bonos emitidas por el gobierno de Venezuela o por PDVSA, que es la principal empresa, PDVSA es Petróleos de Venezuela, la principal y más importante empresa pública de Venezuela y, por supuesto, una parte muy importante, fundamental de toda la economía venezolana. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo claro es el estrangulamiento financiero. Es decir, desde que el precio del petróleo disminuyó fuertemente en 2014, el principal ingreso en dólares del gobierno de Venezuela ha decaído de una manera muy importante y eso le pone en graves dificultades para hacer frente a la deuda externa o a cualquier tipo de importaciones. Que recordemos, la divisa internacional hoy en día es el dólar, que es la moneda que se utiliza en el comercio internacional. Privando a Venezuela emitir deuda pública o a PDVSA emitir bonos que puedan ser comprados por empresas, bancos o ciudadanos norteamericanos, lo cual suponga una entrada de divisa de dólares para poder aliviar esta situación, lo que se hace precisamente es un estrangulamiento financiero. Esa sería la causa más directa de estas medidas. También hay que explicar que esto no afecta, por ejemplo, a la deuda pública o a bonos que anteriormente hayan sido comprados. No la afecta de una manera directa, pero indirectamente hay una cosa que se llama riesgo país, que en la medida en que aumente el riesgo o la sensación de que Venezuela va a ser incapaz de hacer frente a la deuda externa, hacer sus pagos internacionales, esos bonos, aunque se hayan comprado con anterioridad, pueden perder el precio y, por lo tanto, eso también genera una presión muy fuerte para toda la economía de Venezuela. ¿Cuál es lo más importante de todo esto? Es que al final los principales personas perjudicadas va a ser el pueblo de Venezuela. Eso hay que dejarlo bien claro. Y por lo tanto creo que es una injerencia clara, una injerencia imperialista, de tipo imperialista clara, en alianza, por supuesto, con las élites políticas y económicas que representan la Mesa de Unidad Democrática, algunos de cuyos representantes y líderes han pedido durante meses y han exigido y han aplaudido estas medidas impuestas por un gobierno extranjero para causar efectos políticos al interior de un país soberano. A mí esto me suena un poco lo de la Mesa de Unidad Democrática, lo que hace exactamente todos estos grupos de la disidencia cubana, ¿no? O sea, que piden sí al bloqueo, más bloqueo, y de paso dame dinero para financiar mis actividades y para vivir bien, ¿no? Bueno, es que estaba pensando eso mismo y me has leído perfectamente. Sí, perfectamente la mente, porque, claro, el paralelismo es inevitable, pero estamos hablando de un acto execrable y realmente escandaloso desde el punto de vista político, desde el punto de vista moral, ético incluso, y patriótico, no digamos, de máximo representante de una institución, como es el Parlamento venezolano, en desacato, pero bueno, un parlamento que está ahí, y cuyo máximo representante y el segundo a bordo pues han estado de gira por Europa reclamando más sanciones, más medidas punitivas contra su país, sin tener en cuenta la afectación ya mayor que sufriría el pueblo venezolano. O sea, lo que hablan de derechos humanos, pidiendo sanciones a metrópolis coloniales contra su país, todas en sintonía con las políticas de la administración Trump. Hay que tener en cuenta que detrás de toda esta guerra contra la República Bolivariana de Venezuela está Estados Unidos. Y vemos cómo se han implementado de forma unilateral medidas que abarcan las sanciones económicas, el bloqueo financiero ahora, y la amenaza de intervención militar. O sea, es como una tenaza que busca privar a la República Bolivariana de Venezuela, a su gobierno y al pueblo, de los medios, los recursos, los insumos que le permita y tiene potencial para ello salir de esta grave crisis que atraviesa. Crisis provocada por la oposición. La oposición está derechista, de corte neofascista en algunos segmentos de ella, siempre apátrida, totalmente apátrida y vinculada a los intereses imperialistas en la región. Hay una estrategia con Venezuela, está en el foco, incluso prácticamente lo que las calamidades que ocurren en los países del entorno se minimizan en la gran prensa o no aparecen, y el foco está sobre la República Bolivariana de Venezuela, porque es el sistema político económico que soberanamente ha impulsado el gobierno junto con el pueblo bolivariano, transformador, que se aleja de las políticas y se aleja de la órbita del imperialismo norteamericano. Esa es la clave. La clave también está en los enormes recursos naturales que tiene el país, en biodiversidad, en agua, en también coltán, minerales y las mayores reservas probadas de petróleo mundiales. Ahí está la clave de por qué se ataca a Venezuela, y realmente no cabe otra expresión que criminales, ya no apátridas, criminales. Para estos, el tal Borges, los representantes de la oposición derechista y criminal, que lo son, que están, bueno, amparadas por todo esto, por Estados Unidos, los países lacayos de Estados Unidos, que pretenden destrozar el país. No lo van a conseguir, hay que decirlo, no lo van a conseguir, porque hay un pueblo bolivariano fuerte, valiente, luchador, que no va a dejar, no va a permitir que les roben el país y que les roben las conquistas sociales que han alcanzado en todos estos años. Bueno, hay que decir que el día 15 de octubre va a haber elecciones regionales en Venezuela. Veremos qué es lo que ocurre. Yo creo que va a ser un interesante termómetro. La mesa de Unidad Democrática, como adelantaba Ivana, realmente está muy fragmentada. Yo diría que más que, no sé si más que nunca, pero desde luego mucho más que en los hace 2-3 años, incluso cuando vencieron en las elecciones parlamentarias. Hay escenas realmente lamentables de personas militantes de varios de los partidos de esta mesa de Unidad Democrática dándose de golpes en Zulia y en otros lugares, y realmente han sido unas elecciones primarias las que ha hecho la oposición, donde ha participado mucha menos gente de la que preveían. Sí, yo una de las cosas que destacaría además es cómo no se ha dejado en ningún momento de ser propositivo desde el gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Es decir, propositivo al diálogo, pero también a las medidas de continuar con el desarrollo del país, ¿no? Todos los intentos han ido a atacar a lo principal, ¿no? Desabastecimiento, es decir, tratar de menguar el ánimo del pueblo venezolano, ¿no? Y lo que se ha tratado de hacer por parte del gobierno ha sido justamente volcarse sobre estos. De hecho, uno de los puntos que contemplan estas propuestas que se elevan van justamente pues por prevenir el desabastecimiento, el conseguir una diversificación de la economía, y creo que esas son cosas propositivas, pero además también para atajar los puntos más débiles por los que puede atacar la oposición, ¿no? Y creo que eso es fundamental a tener en cuenta. El mundo ha producido en 30 años más información que en los 5.000 años precedentes. Un solo ejemplar dominical de The New York Times contiene más información que la que podía procesar una persona del siglo XVII durante toda su vida. Pero esta información ha servido para crear personas más sensibles ante la injusticia y que reconocen mejor sus causas y responsables. Evidentemente no. Porque el poder, a través de sus medios de comunicación, se ha encargado de sepultar dichas injusticias con ruido, banalidad y mentiras. Como decía el arzobispo Edel Cámara, cuentan que la gente es pobre, pero se cuidan mucho de explicar por qué lo son. Y curiosamente, hoy mucha gente cree que conoce la verdad. Es mucho más difícil convencerles de que viven en una mentira que enseñar la verdad a un ignorante. La opinión pública mayoritaria de Europa o Estados Unidos, por ejemplo, cree que en Venezuela hay una dictadura, cuando tiene posiblemente el récord mundial de elecciones en la última década, y cree que la oposición venezolana es reprimida por protestar pacíficamente, aunque sus militantes hayan quemado vivas a más de 20 personas por ser chavistas, y aplauda una intervención militar de Estados Unidos. El aparato mediático hoy silencia las voces rebeldes de manera mucho más eficaz que cualquier dictadura. Hoy no haría falta encerrar hasta la muerte a Miguel Hernández.

en cuanto al acercamiento, el diálogo con Cuba, Donald Trump daba por rotas las conversaciones, el diálogo, aunque es cierto que en un acto en Miami con toda la extrema derecha, con toda la caverna clásica de la contrarrevolución y también con los principales elementos de la llamada disidencia cubana allí aplaudiéndole, no anunció grandes cosas, pero sí, de alguna manera, que puso un stop a el proceso de levantamiento de algunas de las sanciones. También es cierto que dio marcha atrás algunas de ellas, pero, por ejemplo, se esperaba que pudiera restablecer la política de pies secos, pies mojados, no lo hizo, o también que volviera a incluir a Cuba en la lista de Estados Unidos del Departamento de Estado de los países que supuestamente amparan o protegen el terrorismo internacional, y tampoco lo hizo. Bueno, pues vamos a conversar sobre si todo esto está cambiando o va a cambiar mucho las relaciones Cuba-Estados Unidos, si realmente Donald Trump hizo un gran gesto a la galería, a esta caverna de Miami, o si realmente la situación puede ser mucho más preocupante. Buenas noches. Iván. Buenas noches. Sí, desde luego se trata de uno de los panoramas que nos podíamos esperar dentro de las medidas que tomara este personaje, pero creo que una de las cosas más a tener en cuenta es que va vinculado sobre todo a ese afán por quedar bien con el electorado ultraderechista de la Florida, donde en el fondo no deja de tener la misma base de sus intereses, es decir, por ejemplo, el caso de la política de pies secos, pies mojados no la ha restablecido porque una de sus principales eslóganes ha sido el de cerrarse a la migración, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que se puede ver aquí, ¿no? Por una parte, dejo contento a esta parte del electorado que al final me sirve para seguir planteando otro tipo de medidas a nivel del resto de los estados, pero tampoco voy a cederles a todo, ¿no? Sino que voy a tratar de hacer una conjunción entre ambas cosas, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que se ha visto. Por otra parte, también resaltar en que uno de los principales perjudicados también va a ser el turismo estadounidense que quiere ir a Cuba porque se restringen las posibilidades que para ellos se había abierto con Barack Obama y las negociaciones, ¿no? Por lo tanto, vemos un retroceso en algunos elementos, pero también vemos que en otros ni siquiera se tocan, ¿no? Por lo tanto, lo que sigue teniendo presente él es sus intereses de cerrar el país a todo el que quiera entrar y, por otra parte, ir dejando contento a los sectores más recalcitrantes dentro de los diferentes estados, ¿no? En el caso de Florida, como no podía ser de otra manera, esa llamada disidencia cubana tiene muchísimo peso y es en el que se ha basado para este tipo de discurso y, bueno, suponemos que para el resto de medidas que tome respecto a Cuba, ¿no? Y ahí en Miami se repetía la misma fotografía que veíamos con la oposición venezolana tanto en la Casa Blanca, con Trump, con Marco Rubio y con otros representantes, como ante la Unión Europea, es decir, pidiendo o directamente aplaudiendo sanciones, más bloqueo contra su propio país, por cierto, bloqueo que ellos no lo van a sufrir porque ellos están bien financiados precisamente por la Casa Blanca. Buenas noches, Dani. Buenas noches. Bueno, sobre las medidas que tomó Donald Trump allá por el mes de junio, yo diría dos cuestiones así rápidas. La primera lectura es que obviamente frente al cambio que había supuesto la política de Obama hacia Cuba, que hay que recordar que obviamente con sus limitaciones es histórica siempre y cuando se compare con lo que hicieron los presidentes norteamericanos anteriores, obviamente es un retroceso y en ese sentido pues no hay que dejar de denunciar ese retroceso. Yo creo que quizás las dos medidas anunciadas más importantes es la primera tiene que ver sobre los viajes a Cuba, es decir, la posibilidad de los ciudadanos norteamericanos para viajar a Cuba que por ley no pueden viajar por motivos de turismo. Obama flexibilizó esta cuestión y Trump lo ha revertido, ha hecho que sea más rígido, por ejemplo, ya los ciudadanos norteamericanos no van a poder ir individualmente en esas 12 categorías que estableció Obama, no lo van a poder hacer de forma individual, sino que tienen que hacerlo en grupos organizados. Es decir, si van por intercambios religiosos o por cuestiones educativas o culturales, no lo van a poder hacer independientemente, sino en grupos organizados, lo cual va a dificultar, ¿no?, esa afluencia de turistas que tanto se ha incrementado en este último tiempo. Y la segunda medida es que va a impedir que las empresas o ciudadanos estadounidenses comercien con aquellas empresas cubanas ligadas con los militares. En concreto se habla de Gaesa, que es un grupo empresarial que tiene fuerte presencia en el turismo, pero que realmente es, a la hora de implementarlo, esto va a ser bastante difícil, porque tampoco está muy claro la verdadera relación, es decir, hasta qué punto qué empresa se puede decir de una forma definitiva, firme y contundente que pertenezca a los militares, ¿no? Es una cuestión bastante compleja. Esa es la primera lectura, pero la segunda lectura, que es con toda la escenificación que hubo en Miami, con toda la contrarrevolución histórica aclamándole y aplaudiendo, si uno mira qué es lo que podía haber hecho y qué es lo que hizo, realmente uno le da la impresión de que hizo muy poco. Es decir, ni cerró las embajadas, ni quitó, ni va a quitar a Cuba de la lista del Departamento de Estado de países patrocinadores del terrorismo, ni revierte la ley de pies secos, pies mojados, y en definitiva realmente podía haber hecho mucho más, teniendo en cuenta que está, digamos, de alguna manera devolviendo un favor a esa contrarrevolución, a esa contrarrevolución que históricamente ha tenido ese discurso tan violento, tan beligerante y tan en a favor del bloqueo y de todas las medidas, incluso las acciones armadas en relación de la política norteamericana hacia Cuba. Entonces, en ese sentido, me parece que bueno, la lectura ahí debe ser otra, en la que quizás Donald Trump esté devolviendo un favor a los políticos de Miami, pero que en virtud de cómo vaya su legislatura, su mandato, en función de su programa, de su propio programa, quizás en algún momento pueda retirar este favor y la situación pueda cambiar. Todo esto, por supuesto, ya son especulaciones, porque habrá que ver lo que pasa. Bueno, indudablemente las cifras de turismo norteamericano sui generis, porque no es turismo, ya decimos que está prohibido viajar como turista, pero sí en ciertas categorías, no han disminuido, al menos en un primer momento. Veremos si realmente tienen un impacto a final de año estas medidas, pero yo también estoy un poco con vosotros, que es más bien un gesto y una devolución de favores a Marco Rubio y compañía. Lázaro, ¿tú qué piensas? Sí, bueno, en primer lugar hay que decir que todas estas medidas que ha utilizado distintas administraciones norteamericanas, y a la cual lógicamente una administración como la de Donald Trump no es ajena, son ilegales y son violatorias del derecho internacional. También son sancionadas por la Asamblea General de Naciones Unidas, por la inmensa mayoría de los países representados en ella. Solamente Estados Unidos e Israel son los que están al margen de la voluntad política de la Asamblea General de Naciones Unidas, que pide el levantamiento de esta política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial. Por otra parte, Donald Trump se aterriza en Miami, y en un teatro emblemático de la contrarrevolución cubana, de origen cubano, mejor dicho, reaccionaria, derechista, mafiosa, una mafia política, la cual no es solo que contente, es lo que está es intentando garantizarse ese voto para una posible reelección. O sea, él aspira a una reelección de su mandato. Ha empezado esta administración muy complicada, con muchos problemas internos, con un desajuste, pero en lo que respecta a Cuba, este presidente pues ha deseado contentar a este grupo endureciendo en unos casos los términos de los acuerdos en que se han establecido las relaciones entre ambos países una vez de la restauración de las relaciones diplomáticas, endurecer los términos del diálogo para avanzar en una normalización y restricciones. Por ejemplo, cito textualmente, hay cosas que son hasta ridículas. Cito textualmente uno de los aspectos, dice estas medidas anunciadas por Donald Trump, que los ciudadanos de Estados Unidos que deseen viajar a Cuba bajo una de las 12 categorías autorizadas por ley tendrán que hacerlo acompañados en todo momento de un representante de una empresa patrocinadora de Estados Unidos. Un comisario político, ¿no? Como un comisario. Eso es algo ridículo. O sea, el país del campeón de las libertades, de los derechos humanos, que o tome todavía a esta altura un tipo de medida de ese tipo contra sus propios ciudadanos y hacia un país como Cuba que no le ha hecho daño a nadie. Es decir, y sobre todo a Estados Unidos. Todo lo contrario. Pero hay una política que... Bueno, la ha golpeado en su dignidad. Sí, claro. Pero lo que hay que decir aquí es que esta administración le interesa mantener ese vínculo con esa mafia de ultraderecha que cabildea en el Congreso de los Estados Unidos, que está ahí y que le sirve también de alguna manera para garantizarse votos a favor de los juicios, podemos decir, de los líos internos que tiene. Hay que tener en cuenta que está, bueno, se habla incluso de un impeachment. Uh-huh. Sí. Es decir, él necesita a esa gente. Necesita gente porque, bueno, ganó la presidencia con los votos del estado de Florida, que ganó, por la mínima, pero ganó, y dentro de ellos, de esta mafia de muy lejano origen cubano, reaccionaria, ultraderechista, que le sirva a él de cobertura o de soporte también para sus políticas, no solo hacia Cuba, sino hacia Venezuela, por ejemplo. Bueno, indudablemente las sanciones de Donald Trump hacia Cuba, hacia Venezuela, persiguen el mismo objetivo, que es al final golpear a procesos, digamos, que luchan en paralelo por sociedades bien alternativas al modelo que plantea Estados Unidos para el mundo, ¿no? Sí, así es, y además creo que una de las cosas que ha hecho sobre todo es mantener sus propios intereses a salvo en todo momento, ¿no? Por una parte, seguir manteniendo el apoyo de todas estas gentes en el caso de la Florida, pero sobre todo también el hecho de mantener esos acuerdos de las empresas. Por ejemplo, me viene a la mente el caso de la empresa que se va a encargar de la reconstrucción junto con Cuba de uno de los hoteles de La Habana. Ese acuerdo sigue estando vigente, ¿no? Por lo tanto, los acuerdos comerciales y la negación de entrada de población al territorio lo mantiene, que es sus intereses, y al mismo tiempo deja contento a esa parte del electorado en la Florida, ¿no? Y creo que esa ha sido un poco la estrategia que ha seguido Trump en esta ocasión. Hasta aquí nuestro programa, nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio, María Iriarte en realización en las cámaras, Javier Garijo, hoy en la tertulia, Dani Cubilledo, Ivana Belén Ruiz, Lázaro Oramas y José Manzaneda, en edición Ana Gil, Esther Zúñiga, en publicación en la web José Ángel Cuetos y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención. Y hasta el próximo programa.